es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta cita semanal. Bienvenidos, este es el programa número 31 de Entre Tejas Radio. Este es el martes 6 de mayo del 2008 y con mucho gusto saludo a Luis Armando Suárez Argüello. Bienvenido. Hola, Fernando, buenas noches a quienes siguen este programa. Pues vamos a platicar nuevamente esta noche con ustedes. Ya lo creo, bienvenidos a aquellos que están sintonizando el 95.7 Exa FM y de igual manera quienes a través de el gran espacio cibernético están ya visitando la página www.entretejas.com. Y también el saludo muy cordial para nuestros patrocinadores, los saludamos y nos enteramos quiénes hacen posible este programa. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Hermilo Vive Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1, Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8. Teléfonos 63-213-44 y 63-214-16. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente número 95, teléfono 632-4990. Estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Bien, pues gracias y bienvenidos a este programa número 31. Y estábamos ya, ahora sí, en el tema fundamental. Usted recuerda, la semana pasada hablamos de el centro histórico, armamos en buena medida algún tipo de polémica y hoy continuamos hablando de este, en verdad, interesante y muy útil tema. Sí, efectivamente, Fernando, hay un tema que es muy importante, que consideramos fundamental compartir con nuestros radioescuchas, y se refiere a el conocimiento de lo que fue el decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Comitán de Domínguez, municipio del mismo nombre, estado de Chiapas, ocurrido durante la presidencia del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Y pues lo que queremos es compartir con quienes nos escuchan en qué consiste un decreto, sobre todo saber, conocer que existe ese decreto, que es la parte medular de la protección legal, la protección jurídica que se le da a todo lo que es el centro histórico, que eso es muy importante. Muchas veces damos por sentado, bueno, está el centro histórico, pero ¿cuál es la reglamentación que existe detrás de él y qué le da soporte jurídico y por qué debemos conocer, en este caso, el decreto, y sobre todo porque fue propuesto lógicamente por el Ayuntamiento de Comitán en su momento? Esto ocurrió en el año del 2002, y qué es lo que puede dar soporte y justificación a que tengamos este centro histórico. Dentro de los considerandos, después lógicamente de lo que es el soporte legal, en qué artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley de Planeación, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en qué artículo se da sustento legal a este decreto. Pero lo que queremos compartir es esto, que son los considerandos. Dice que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la política cultural del gobierno federal se orientará, entre otros objetivos, a preservar y subrayar el carácter de la cultura como un elemento de identidad y unidad del pueblo mexicano, así como a incrementar las acciones para conservar y difundir la riqueza cultural de la nación. Que esto es un punto que tratamos en algunos de los programas anteriores, en que existe pues un plan nacional de desarrollo durante cada sexenio en nuestro país, y donde se da soporte a lo que es la política cultural del gobierno federal. Considerando que la ciudad de Comitán de Domínguez, municipio del mismo nombre, estado de Chiapas, fue fundada en la segunda mitad del siglo XVI por el fraile dominico Diego Tinoco, quien estableció el asentamiento en el mismo lugar de una de las fundaciones de la civilización maya, atribuidas al mítico personaje Botán. Que esta ciudad atestigua el paso de las culturas y hechos que en ella sucedieron desde la civilización maya, que la llamó Balúncanán, guardián del cielo, entre comillas, así queda sentado aquí en este considerando, hasta que fue conquistada en 1482 por los mexicas, quienes la llamaron Comitlán, cuyo significado es lugar de alfareros. Que en 1813 las Cortes de Cádiz le conceden la categoría de ciudad y la llaman Santa María de Comitán. Más tarde Flavio Guillén la denomina Comitán de las Flores, y el 21 de noviembre de 1924, por decreto presidencial, se denomina Comitán de Domínguez en honor de Belisario Domínguez Palencia, nativo de esta ciudad. Es decir, esos considerando son un resumen breve de nuestra trayectoria histórica, ¿no? La trayectoria histórica de Comitán, y que es importante que la tengamos presente en todo momento y que la compartamos sobre todo con los niños y con los jóvenes, a quienes nos preocupa mucho llegar para despertarles el interés y la inquietud de la historia de Comitán. Que en esa población, el 28 de agosto de 1821, Fray Matías de Córdoba y Josefina García inician el movimiento por la independencia de la provincia de Chiapas, firmándose el acta de separación de la corona de España en el templo de San Sebastián. Posteriormente, el día 23 de octubre de 1823, don Matías Ruiz, alcalde de la ciudad, encabeza el plan Chiapas Libre, y al día siguiente se separa de la capitanía de Guatemala, hecho trascendental para la futura anexión del hoy estado de Chiapas al territorio mexicano, consumada el 14 de septiembre de 1824. Que es lugar de nacimiento de Belisario Domínguez Palencia, mártir por la libertad de expresión, de Rosario Castellanos, en cuya obra literaria la tradición y regionalismo se enlazan con lo moderno, creando una literatura y poesía de relevancia nacional. Pasó ahí su infancia y permaneció ligada a esta ciudad durante toda su vida. Que la traza y organización, aquí está el aspecto fundamental que da soporte a por qué un decreto de esa naturaleza, y que es, yo creo, que uno de los temas que deberíamos difundir desde muchos espacios de comunicación en Comitán para comprender la importancia arquitectónica de nuestra ciudad. Dice que la traza y organización del espacio urbano arquitectónico, así como el uso de los materiales y sistema constructivo utilizados en esta ciudad, son el resultado del desarrollo agrícola y la cultura artesanal desde su fundación hasta hoy en día. Que las características formales de la edificación de la ciudad, la relación de espacios y su estructura urbana, tal como hoy se conserva, son elocuente testimonio de su excepcional valor para la historia social, política y artística de México. Creo que aquí es un punto medular, porque se considera esto que menciona, la relación de espacios y su estructura urbana, como se conserva, ¿verdad?, son testimonio de su excepcional valor para la historia social, política y artística de México. Yo creo que este es un punto clave que debemos tener, del cual debemos tener conciencia quienes aquí vivimos, y saber que es una contribución a los valores culturales, arquitectónicos de nuestro país, la arquitectura vernácula comiteca, y eso es lo que le da la razón de por qué sea considerado un centro histórico. Que dentro de los programas de desarrollo de los asentamientos humanos es indispensable la protección, conservación y restauración de las expresiones urbanas y arquitectónicas relevantes que integran el patrimonio cultural de la nación. que las características específicas de la zona de monumentos históricos, materia de este decreto, son las siguientes. Inciso A, está formada por 84 manzanas, las cuales comprenden 243 edificios con valor histórico, que muy conveniente sería tener en cuenta, inclusive tener un folleto de difusión para saber cuáles son estos edificios con valor histórico, construidos entre los siglos XVI al XIX. Hago aquí un paréntesis, en el programa anterior comentábamos que existe por parte de Lina un documento bastante grande donde se especifica cuáles son los monumentos históricos, pero yo creo que vale mucho la pena, será una de las tareas que a las que habrá que someternos, ¿verdad? Hacer la difusión más digerible de todos estos monumentos. En fin, 243 edificios con valor histórico construidos entre los siglos XVI al XIX, en los que se combinan diversas manifestaciones arquitectónicas de cada etapa histórica. Algunos de estos inmuebles fueron destinados al culto religioso, entre los que pueden señalarse el exconvento de Santo Domingo, el templo de San Caralampio, el templo de San José, el templo de Guadalupe, el templo de San Sebastián, el templo del Calvario y el templo de Jesús. Los edificios restantes son inmuebles de carácter civil en los que sus partidos arquitectónicos, elementos formales y fisonomía urbana datan del siglo XIX, por lo que en conjunto adquieren especial relevancia para la armonía de esta zona, cuya conservación integral es de interés nacional. Los inmuebles se encuentran alineados a la calle, compuestos con patio central o lateral a base de columnas de madera, con arcos de medio punto o rebajados, y cuentan con un sistema constructivo con base en muros de adobe y estructura de madera que soporta cubiertas inclinadas terminadas en teja. O sea que vivimos entre tejas. Todos estos elementos forman una unidad y se insertan en la topografía del lugar de calles accidentadas hacia el oriente, poniente y sur de la ciudad. Presenta una traza ortogonal, este es el inciso B, presenta una traza ortogonal estructurada sobre una loma en una serie de calles en pendiente alrededor de la plaza central, un perfil urbano compuesto por edificios de un solo nivel, donde sobresale la silueta de los inmuebles religiosos, integrándose al paisaje natural del Valle de Comitán, rodeado de montañas. Inciso C, conserva la antigua traza urbana del siglo XVI, base del crecimiento posterior a dicho siglo, y que para atender convenientemente a la preservación del legado histórico de esta zona, sin alterar o lesionar su armonía urbana, el Ejecutivo Federal ha considerado conveniente incorporarla al régimen previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, la investigación, protección, conservación y recuperación de los monumentos y zonas de monumentos históricos como partes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Y por ello, aquí ya viene el decreto, ha tenido a bien expedir el siguiente decreto y vienen los artículos. Pero qué interesante, en estos dos, tres, cuatro párrafos, o mejor dicho, tres incisos, se dan las características específicas de la zona de monumentos históricos en el caso de Comitán. Y yo creo que esto debería ser algo como una cartilla, como una doctrina que debería estar en todos los ámbitos del sistema educativo de Comitán. Porque de esa manera vamos a fortalecer nuestro conocimiento y nuestro interés, y sobre todo la defensa que debemos hacer y la salvaguardia del centro histórico. De regreso ya en el programa número 31, en este 6 de mayo le decimos cuál es el número telefónico de cabina, es el 110-6999. Llámenos si tiene algún comentario. El tema de este programa en particular es muy interesante porque estamos hablando del decreto que con fecha 22 de noviembre del 2000 emitió el gobierno federal a efecto de pues considerar la riqueza cultural, histórica, arquitectónica, y pues todo lo que conlleva, ¿verdad? No es meramente el tecnicismo de la historia, sino que con todo lo que nos explicaba Luis Armando, que es el fundamento para tomar esta decisión, y considerar a Comitán como algo de interés a nivel nacional por su aspecto histórico, quiere decir que no solo son las fechas, sino que también el aspecto humano, los comitecos tienen que ser, no vi que los hubieran relatado, no están relacionados, pero finalmente es algo que al menos el turista siempre menciona. Si dijéramos y si pusiéramos así un poquito en consideración, ¿cuáles son los aspectos turísticos que más recuerda el visitante? Se sorprenden de la orografía, las subidas y las bajadas, no cualquier lugar las tiene, la gastronomía digna de las mejores cocinas del mundo, lástima que vamos en decadencia, hasta en buena medida, ¿no? Tenemos que hacer mucho por defenderla, y el carácter del comiteco. Son tres aspectos que un decreto no los puede considerar, pero que son elementos que vienen a reforzar todo este valor cultural. Sí, efectivamente. Y yo insisto que siempre es muy conveniente, es una frase que hemos escuchado casi siempre en Comitán, se mencionaba honor a quien honor merece, y yo creo que es muy importante tener en cuenta que este trabajo de rescate se debió a un grupo de comitecos, a un grupo que por supuesto no voy a mencionar pormenorizadamente, pero ese patronato que se creó y las autoridades municipales de ese momento, tenemos una gran deuda con ellos y debemos seguir enriqueciendo este concepto del centro histórico, seguir trabajando con él y cumplir con varios de los puntos que comentábamos acá, ¿no? Que es importante salvaguardarlo, mejorarlo, como mencionamos aquí en el programa anterior con nuestro amigo el arqueólogo Gabriel Alo Jacinto, que es importante seguir haciendo el trabajo de investigación histórica de cada uno de los edificios, sus características arquitectónicas, y yo creo que esa sería una fuente documental muy, muy importante. Pues siguiendo con este decreto, por el que se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Comitán de Domínguez, aquí se menciona que en el artículo primero se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Comitán de Domínguez, municipio del mismo nombre, estado de Chiapas, con el perímetro y características a que se refiere este decreto. En el artículo segundo se menciona que la zona de monumentos históricos, materia de este decreto, comprende un área de 1.12 kilómetros cuadrados y tiene los siguientes linderos. Está perfectamente establecido sobre qué avenida, sobre qué calles van, y como decíamos anteriormente, se trata de 84 manzanas en su totalidad, perfectamente delimitadas, con el trabajo que se ha realizado de documentar y de explicar cuáles son las características de cada edificio considerado, de cada edificio histórico, de cada casa también que tiene un valor histórico y que no puede ser tocado, por supuesto, si no es con la anuencia de nuestra delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este artículo segundo se delimita perfectamente cuál es el área que cubre el centro histórico. Después, en el artículo tercero, leo textualmente: para los efectos de la presente declaratoria se hace la relación de las obras civiles relevantes construidas en los siglos XVI al XIX y comprendidas dentro de la zona, que por determinación de la ley son monumentos históricos cuya antigüedad se comprueba mediante las constancias fehacientes y que se integran en el expediente abierto exprofeso para estos efectos y que quedan en poder del Instituto Nacional de Antropología e Historia para consulta de las partes interesadas. El artículo cuarto: las construcciones permanentes o provisionales que se realicen en la zona de monumentos históricos de la ciudad de Comitán de Domínguez estarán sujetas en lo conducente a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento. Aquí hay que considerar, y sin duda mucha gente ya lo sabe, pero hay gente que a la que hay que informarle que cualquier modificación, cualquier retoque que quiera hacerle a su fachada, pues tiene que consultar la autorización con el INAH, y pues nos conviene ir respetando todos estos lineamientos. Estoy pensando, Fernando, también que este documento debe ser un un documento totalmente accesible para toda la ciudadanía. Yo creo que es muy conveniente que esté en la página del gobierno municipal en internet, y vamos a pedir autorización también, creo que no hay ningún inconveniente, para subirla a nuestra página, a www.entretejas.com, para que pueda ser consultado y conocido de mejor manera. Yo creo que es un documento que bien vale la pena difundirlo. En el artículo quinto se menciona que el INAH vigilará el cumplimiento del ordenado por este decreto en los términos de las disposiciones aplicables. Artículo sexto, las autoridades federales, estatales y municipales, así como la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, en los términos del acuerdo presidencial que la crea, y los particulares, o sea, las instituciones gubernamentales y los particulares, podrán apoyar y auxiliar al INAH en cumplimiento de lo previsto en este decreto, y harán del conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación que ponga en peligro los inmuebles históricos comprendidos dentro de la zona de monumentos históricos a los que se refiere el presente ordenamiento. Está considerada aquí la participación de los particulares. Yo creo que ahí, más que esté considerada, yo creo que debemos tomarlo como un mandamiento que debemos cumplir. Que los ciudadanos estemos al pendiente de lo que pasa con nuestro centro histórico, seamos los principales vigilantes y salvaguardas de este espacio. En el artículo séptimo, para contribuir a la mejor preservación de la zona de monumentos históricos, materia de este decreto, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, propondrá al gobierno del estado de Chiapas, con la participación que corresponda al municipio de Comitán, la celebración de un acuerdo de coordinación en el marco de la Ley de Planeación, la Ley General de Asentamientos Humanos y de las leyes estatales, con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales dichos órdenes de gobierno conjuntamente llevarán a cabo acciones tendientes a la regulación del uso del suelo para la preservación de la zona, así como su infraestructura y equipamiento urbano. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá la participación que le corresponde en el mencionado acuerdo de coordinación. Ahí está ya la responsabilidad del gobierno municipal desde entonces. Y más adelante, pues en el artículo octavo, se hace mención, inscríbase la presente declaratoria con los planos oficiales respectivos y demás anexos que la integran en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos, dependientes del INAH, etcétera, etcétera. Transitorios, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y la fecha que hay en que este decreto fue expedido por el presidente Zedillo fue el 22 de noviembre del 2000. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y pues desde entonces nos queda a los comitécos la responsabilidad de cuidar este legado histórico y arquitectónico que tenemos. Y yo creo que un asunto importante en este sentido es otro dato que traigo aquí, Fernando, y que queremos compartir con Radio Escuchas, y que tiene que ver con lo que es la infraestructura educativa de Comitán. Revisando algunos datos y todo, resulta sorprendente ver la cantidad de infraestructura educativa que tenemos, y sin embargo será insuficiente. La calidad de esta misma infraestructura pues no será la más apropiada. Sin embargo, yo creo que hay que tomar en cuenta y tener siempre en mente que a través de las escuelas es por donde podemos permear en el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. Y quiero comentar aquí que, de acuerdo con un censo muy reciente, en Comitán contamos con la siguiente infraestructura. Me gustaría que se detuviera un poquito a pensar en lo que significa esta infraestructura. 104 planteles de nivel preescolar, 6 planteles de preescolar bilingüe, 152 planteles de primaria, 15 planteles de primaria bilingüe, 26 planteles de secundaria y telesecundaria. Muchos nos hemos quedado con la idea de que en el caso de secundaria, pues la ETI y otras secundarias particulares, algunas más como la Justo Sierra, en fin, muchas escuelas de estas, pero son 26 planteles de secundaria y telesecundaria en nuestro municipio, no es cosa pequeña, ¿no? 2 planteles de educación profesional técnico, 3 planteles de técnico superior, 11 planteles de bachillerato y 5 planteles universitarios. O sea que si nos ponemos a analizar y ver, yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos y, por supuesto, trabajar al lado del gobierno municipal y las autoridades educativas para dar cobertura a este gran universo de escolares, de estudiantes que hay en Comitán y que en realidad hemos descuidado, puesto que no hemos, como decía anteriormente, permeado toda la información cultural e histórica sobre nuestro municipio. Y comentaba pues Luis Armando esto del dato de las escuelas, a muchos les puede parecer alarmante, bueno, no alarmante, o sea, cómo hemos crecido, pero finalmente ese es el resultado, ¿no? El crecimiento demográfico de una ciudad o de una región se va a traducir principalmente en la creación de nuevos centros educativos en cualquier nivel, y en la medida en que ese lugar adquiere importancia, y pues tendrá primero primaria, cuando un lugar llega a tener su primera secundaria ya es un hecho histórico, la primera preparatoria también marca históricamente a ese lugar, y no se diga la llegada de escuelas de nivel superior o universidades. Y qué bonito es, y vemos y podemos analizar el tipo de país en que vivimos, que permite que el crecimiento de la población sea acompañado rápidamente por la respuesta en el crecimiento de centros educativos. Y contrariamente vemos que un parámetro que no se comporta igual es la creación de empleos, ¿verdad? Si ahorita vemos este dato de 265 escuelas, es porque la población, la demanda, ha hecho crecer este servicio, que es una obligación del gobierno el proporcionar la educación básica. Pero ahí nos encontramos con la encrucijada, ¿qué pasa con los empleos, los centros productivos? Lamentablemente, a pesar de que tenemos posibilidades de mayor educación, no se refleja un crecimiento similar con la población y con el número de escuelas. ¿Qué te parece esa cifra tan especial? Sí, es la verdad es que el asunto de educación es un tema apasionante. Y precisamente cuando yo estaba preparando un poquito el programa, cuando estaba viendo el asunto del decreto este en que se declara una zona de monumentos históricos a Comitán, y estaba pensando, bueno, ¿cómo difundirlo y a qué gente, a qué público llegar? Pensé lógicamente en todo el sistema educativo, ¿no? De enviarles esa información a los maestros para que la difundan con los alumnos, que yo creo que ese es el paso adecuado. Pero te metes en el asunto de la educación y las cifras que yo estaba comentando hace un momento, en que decía que hay 104 planteles de preescolar y 152 planteles de primaria. Cuando uno piensa 104 planteles de preescolar, bueno, el empuje, la explosión demográfica viene creciendo mucho. Y si tenemos 104 planteles de preescolar, los 152 planteles de primaria van a ser en un momento dado insuficientes, porque los egresados de preescolar, para que entren en la primaria, van a requerir más espacios, más salones, más maestros, más infraestructura. Y comentaba, es un tema apasionante sin duda. Hoy vamos a tocar una de las aristas que tiene que ver con estadísticas. Hoy precisamente que se reanudaron las clases en el país, comentaban en los medios de comunicación nacional que alrededor de 45 millones de estudiantes se reincorporaban a clases. Estamos hablando casi de la mitad de la población de nuestro país. Eso referido a Comitán, pues hicimos ahorita unos cálculos mientras escuchábamos la música, hicimos unos cálculos y pensamos que pues ese promedio también tendría que aplicarse al caso de Comitán, y si tenemos 120 mil habitantes en promedio, pues por lo menos tenemos una población de 40, 42 mil, 45 mil estudiantes en Comitán. Y lo que estamos haciendo, si vamos haciendo estas estadísticas y vamos checando y viendo que si 45 mil están en nivel, en etapa escolar, la población que nos queda de ella, la población económicamente activa, quitando a la gente mayor, quitando a amas de casa, quitando a los desempleados, pues ya tenemos quizá unos 25 o 30 mil personas que son las que empujan la economía de una población de un municipio de 120 mil, 130 mil habitantes. Y eso es en términos fríos. No, y todavía falta otra cosa. No todo este número de personas, no todos los hacen en actividades productivas. Porque hay actividades que no son en realidad productivas, no estás convirtiendo materia prima, no estás aportando producto, estás administrando, y ese es el otro gran problema. Le seguimos quitando brazos y armas eficientes, y entonces te ves muy mermado, ¿no? Sí, claro, es como si en la actualidad en que de las 8 horas de trabajo, pues decidiéramos trabajar 2 horas y media en realidad. En cuanto a productividad, ¿no? Sí, es un tema apasionante el asunto de la educación, pero tiene que ver también, y bueno, vamos a adentrarnos en el tema que... No, tiene que ver con mucho, ¿no? Porque una escuela, digo, una región como Comitán, concretamente un municipio que tiene este número de escuelas, no tiene empresas que manufacturen en esa misma proporción, y entonces aquí entramos en este... espinoso tema de la educación que estamos formando, ¿no? Claro. Y es sí, que ese es otro ámbito tremendo, sí. El de la calidad de educación. No, y déjate eso, ¿qué estamos? Porque mira, todas las escuelas tienen una función muy, muy específica y me voy mucho atrás a recordar, por ejemplo, cuando el criterio en buena medida de este país estaba dado en base a escuelas de artes y oficios, donde finalmente tú podías ser zapatero, carpintero, herrero, pero lo asumías como una profesión. Inclusive después evolucionó un poquito y las vocacionales las carreras técnicas te sacaban como mecánico tornero, como electricista. Y yo siento que hemos perdido un poquito la orientación, la brújula en este sentido, porque ahora en pos del lo mucho que hemos hablado de la globalización, todos quieren empleos, todos quisiéramos empleos de primer nivel y sobre todo bien pagados. Sí, sí, y este asunto también de lo que ocurre en las políticas educativas y de desarrollo de muchos países. Hemos escuchado que el caso de la India y de varios países asiáticos, como Japón, como China, han invertido una gran cantidad de sus recursos en educación, y eso les ha reportado un desarrollo enorme también, porque tienen gente especializada, científicos especializados, profesionistas, profesionales de otros ámbitos, en fin. Yo creo que ahí está el punto medular de cuando uno dice, pues la mejor inversión de un país, de una región, es la educación, sin lugar a dudas. Pero fíjate que antes de la educación, la investigación. Porque ahorita que mencionabas algo, voy a retomar un poquito, sí, o bastante, tu inquietud de que las escuelas de Comitán puedan ser receptivas de la riqueza histórica de esto que ha sido el tema con el que hemos iniciado el decreto, cómo ir permeando, cómo aterrizar en todos los niños de Comitán este compromiso, porque finalmente lo es. Y que sepan estos detalles que son muy útiles para la vida cotidiana de un comiteco. No podemos vivir ignorando este decreto, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Y yo no sé hasta qué punto puede influir la idea de que cada municipio, cada región, y complementara sus libros de texto con libros escritos específicamente para esta región. Quiero imaginarme que para los 6 años que acompaña el libro de texto al niño en la primaria, debería de haber en Chiapas o en el municipio una labor de crear ese libro de texto que considere, que conserve la condición de que sea gratuito y que también lleve a todos sin distinción esta serie de conocimientos. Lo del decreto, ahí está, la biografía y la obra del doctor Belisario Domínguez, la verdadera historia de la independencia de Chiapas, digo la verdadera historia para que no andemos confundiendo la federación con la independencia y nos hacemos bola inclusive los adultos. Tantos aspectos de la historia que se podrían llevar ya en textos, pero en esta historia muy, muy regional, que indiscutiblemente van a fortalecer a las nuevas generaciones de niños comitecos. Y si te das cuenta, subyace en esa propuesta la posibilidad de un planteamiento que defiendan nuestras tradiciones, es decir, antiglobalizador. Claro, sí. Eso, ese término es una locura. Habría no, que decir complementario de que no nos quedemos en la globalización y pensando que es más importante cualquier asunto de Hollywood que el asunto inmediato, ¿no? Sí, yo me lo quiero imaginar como una especie de vacuna. Si estamos informados en las nuevas generaciones, a lo mejor no nos lastima tanto la influencia de cualquier parte externa. Claro. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que son planteamientos que habría que hacer. Pero fíjate, Fernando, que también tiene que ver esto con la ideología del gobierno en turno y de quién decide el caso de la educación y de los libros de texto, por ejemplo. Aquí platicamos anteriormente sobre los dictados que en cierta medida hacen los grandes organismos financieros internacionales sobre la educación de los países en desarrollo. O sea, no necesitan científicos, necesitan gente que le haga el trabajo difícil, el trabajo duro, ¿no? Necesitan técnicos, por ejemplo, ¿no? Y se dejan la posibilidad del desarrollo científico, intelectual más importante para los países desarrollados, por un lado. Por otro ejemplo muy cercano, hace poco una alumna de sexto de primaria me preguntaba sobre Ricardo Flores Magón, si es cierto que Ricardo Flores Magón había tenido tales características, ¿no? Su biografía mínima y breve. Entonces yo le explicaba quién era Ricardo Flores Magón y todo eso, y cuando vi su libro de texto me di cuenta que la explicación de uno de los grandes promotores de la libertad de expresión en nuestro país, un hombre orientado hacia el pensamiento social importante que tuvo que ver con la Revolución Mexicana, un intelectual de izquierda, pues se mencionaba nada más, nació, hizo tal cosa y acabó, ¿no? Entonces, ahí descubrí que la ideologización es terrible, ¿no? Me decía ella, papá es un poco el ejemplo de Juárez, porque ha ido desapareciendo de nuestro ideario nacional. Y sí, efectivamente. Entonces, son muchos detalles, muchas cosas que pareciera que existe un enorme plan de irnos, disculpen la palabra, pero irnos estupidizando cada vez más o cerrándonos las posibilidades de ir conociendo y comprendiendo más la realidad y la historia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se deben dar las batallas en el caso de los promotores culturales y de los educadores, que sería sensacional que estuviésemos al pendiente de la educación y la formación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Bien, pues en la recta final de este que es el número 31 de Entreteja Radio, hemos hablado de pues un sinnúmero de temas, finalizamos haciendo un comentario muy personal de lo que es la educación, pero todo esto iba a centrarse en el tema del compromiso que tenemos porque las nuevas generaciones no pierdan esa información muy necesaria que les va a decir quiénes son, de dónde vienen, esta tierra qué prodigios ha dado. No es posible que una tierra con todos los antecedentes que ya vimos en el decreto, con todo lo que nosotros sabemos y con todo lo que nosotros sentimos, vaya perdiendo ese impulso y termine siendo entregado por las futuras generaciones pues a intereses ya externos o intereses no propios, no saludables para que Comitán siga considerándose lo que es un punto con una serie de valores históricos, pero sobre todo humanos, que nos distinguen del resto del país. Eso sí, no hay vuelta de hoja, todavía sigue siendo Comitán, un punto único en muchos aspectos. Es discutible esto, ¿verdad? A lo mejor hay quien dice que no, pero a lo mejor yo creo que la mayoría vamos a decir que sí, por mero sentimentalismo, pero valdría la pena empezar a poner mojoncitos en cada uno de los temas para ubicarlos, pero sobre todo si participan las nuevas generaciones, esto será mucho, pero mucho mejor. Sí, y tener en consideración, Fernando, tú lo decías, los valores que nos antecedieron, pero debemos tener una gran confianza en los que vienen todavía e irán apareciendo y están ahorita en el salón de preescolar, en primaria, en secundaria. Fíjate que hay una anécdota que a mí me llenó de una gran alegría al escuchar a una mamá que defendía a uno de sus hijos en segundo de primaria, algo así, de un profesor que había sido muy agresivo con su grupo y la defensa de la mamá fue, profesor, usted debería medir más sus palabras y su actitud, porque usted no sabe si entre estos niños que están aquí puede estar el futuro presidente de la República. Entonces, considere eso, ¿no? Claro, yo pensaría que sería mejor que estuviera un gran científico, un gran humanista, un gran creador, pero ahí están los gérmenes que darán enormes frutos. La semilla está regada, ojalá que contribuyamos los comitécos como sociedad a que eso germine y florezca, ¿no? Sí, pero espérate, todavía corremos otro riesgo. En un futuro no muy lejano, una mamá ante la misma situación le puede decir al profesor, mídase, profesor, porque no sabe usted si entre estos niños puede estar el futuro presidente de los Estados Unidos, que ya puede ser. O sea, finalmente, ¿quién? O sea, ya el mero, mero jefazo, ¿no? Estados Unidos mexicanos, por supuesto. No seas tan globalizador. No, o sea, ya vamos para allá, ¿eh? Algún día un mexicano va a ser presidente de Estados Unidos. Pues yo te voy, sí, sin duda que sí. Ojalá que sí. Ya ahí el gran tesorero de Estados Unidos fue un hombre de origen mexicano. Y qué bueno, ojalá. Yo creo que pues todo puede ocurrir, Fernando. Yo creo que cuando se dio esta gran discusión de que si se había terminado la historia o no, a partir de ese momento, estamos hablando de mediados de los 80s, pues han ocurrido mil cosas todavía en el mundo y seguirán ocurriendo y las sorpresas nos llegarán. Y quién sabe si las fronteras vengan de allá para acá o de acá para allá. Pueden ocurrir muchas cosas. Yo creo que lo que es importante es estar alertas a lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra región. Y es una buena oportunidad ahora con este comitán de gran empuje, de muchas cosas que van ocurriendo, pero que son parte de la vitalidad de una ciudad. Estaba leyendo hace un par de días algo de García Márquez en que un personaje decía, esta ciudad tan amada, que hemos querido destruirla desde hace 400 años y es imposible, es tan poderosa que vuelve a tener ramificaciones, vuelve a crecer, vuelve a construirse, de las cenizas brota nuevamente. Y yo pensé un poco en Comitán en ese sentido, ¿no? Que por más que la defendamos o la destruyamos, Comitán seguirá con su movimiento, con su empuje, y eso es lo más encantador de la historia, que te va dando tantas sorpresas y sobre todo la condición humana que es quien va propiciando todo eso. Ojalá que dentro de 10, 15, 20 años tengamos oportunidad de revisar el diagnóstico que hemos estado haciendo de Comitán desde esta trinchera cultural radiofónica y en otros materiales por escrito, y veamos que de alguna manera, si no tuvimos la clarividencia para profetizar el futuro, pues por lo menos fuimos atisbando algunas de las cosas que iban ocurriendo, que iban a desembocar en ese futuro próximo, ¿no? Pues es parte del trabajo que hay que hacer. Así es, lamentablemente el tiempo ha llegado a su fin, nos tenemos que despedir, mi estimado Luis Armando Suárez, muchas gracias por la presencia siempre edificante en este programa, y pues nos retiramos. Soy Fernando Escárcega, muchas gracias, escúchenos la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.